Esta canción va dedicada a la mejor mamá del mundo. Gracias por existir, mamá. Esto es lo más real que jamás he escrito, porque tu amor es infinito. Fuiste y eres lo que necesito. Orgulloso es ser tu hijo. Siempre has dado lo mejor de ti y para mí es tan bonito saber que siempre cuento con tu apoyo. En tu corazón no hay odio, tu sonrisa es tu mejor accesorio. Recuerdo muy pequeño cuando perseguía sueños. No faltaban tus abrazos y milagros navideños. Eres la bendición más grande que Dios me ha dado. Infinitas gracias, mami, por estar siempre a mi lado. Encaminarme hacia lo bueno cuando me he desviado y corregirme con ternura y regaños en el pasado. Te dedico esto, madre, por nunca abandonarme cuando estaba solo y depresivo y quería alargarme. Por darme afecto cuando más lo necesitaba. Por decirme tantas, pero tantas veces que me amabas. Querida mamá, tu amor es tan puro, tan fiel y profundo. Querida mamá, eres la mujer más bella de este mundo. Querida mamá, me diste la vida y te estoy agradecido. Querida mamá, aquí estaré, siempre cuenta conmigo. Y te pido perdón por todos los malos momentos, porque soy solo un humano con virtudes y defectos. A pesar de la distancia cerca mío, yo te siento. Muchas gracias porque ahora vivo feliz y contento, por enseñarme que el camino más fácil es negativo y que solo gana el que se esfuerza por un objetivo. Por llorar junto a mi cama preguntando qué pasaba cuando era un adolescente y solo te evitaba. Por ser una mujer noble y extremadamente fuerte, no hay palabra ni regalo ni forma de agradecerte. Cada vez que me cuidas y me llevaste al doctor, nadie puede reemplazarte porque eres la mejor. El tiempo pasa y pasa, cada día me hago más viejo, pero nunca se me olvidan todos tus sabios consejos. Dedicaste a mí tu vida, tu alma y tu corazón, y yo te dedico ahora con amor esta canción. Querida mamá, tu amor es tan puro, tan fiel y profundo. Querida mamá, eres la mujer más bella de este mundo. Querida mamá, me diste la vida y te estoy agradecido. Querida mamá, aquí estaré, siempre cuenta conmigo. Querida mamá, tu amor es tan puro, tan fiel y profundo. Querida mamá, eres la mujer más bella de este mundo. Querida mamá, me diste la vida y te estoy agradecido. Querida mamá, aquí estaré, siempre cuenta conmigo.